Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimado radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Les traemos algo de ingenio. Sandra Merilla Gómez Cuadras, mi compañera, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael. Muy buenos días y muy buenos días a nuestros radioescuchas. Pues fíjate aquí, muy, muy satisfechos porque pues estamos en un programa más de Ingenio. Ya es el 121, ¿verdad? Sí, 121. Ya hace más de ininterrumpidos. Tres años. Que estamos en este esfuerzo por divulgar el conocimiento científico y tecnológico que se genera en nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, en lo referente a la ciencia y la tecnología. Y bueno, siempre tratamos de traerles algo interesante. Vamos a compartir con ustedes algunas notas, fíjense, pues los que generan el conocimiento, reconocimiento al conocimiento, algunos premios Nobel que ahorita se están repartiendo a nivel mundial. Vamos también a platicar un poquito sobre pues, algunas notas a nivel estatal, como por decir algo, fíjate, Sandra, viven 80 mil en pobreza alimentaria. Pues mira, en Sonora nada más. Ah, en Sonora. Nada más, 80 mil. Iba a decir, no me extraña, pero ya quise Sonora. Así es, fíjate. Ya son palabras mayores. Y bueno, esto viene a colación porque vamos a hablar precisamente de un poquito de la crisis y las posibles soluciones con nuestro invitado que tenemos en esta ocasión. Fíjate también, pues realizarán la segunda edición del Encuentro con el Cosmos, nuestros astrónomos que siempre han sido muy, muy pujantes. Y bueno, les comentaremos. Pues sí, vamos a comentar una conferencia del día de ayer que se llevó a cabo en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, organizado por mi compañera Sandra Mireya Gómez Cuadras. Fíjate que pues, estuvimos el día de ayer un conferencista muy importante, el doctor Rafael Jordán Hernández, el cual nos habló sobre cómo lograr que la industria se interese en la universidad. Un tema siempre debatible, complejo. Sí, complejo. Pero dijimos... De moda. Y dijimos, vamos a invitar al doctor Rafael Jordán para que nos platique sobre su conferencia en este su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y aquí lo tenemos, doctor, ¿cómo estás? Rafael Jordán Hernández. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Aquí muy bien, con ustedes como siempre, es la tercera vez que me invitan a Radio Ingenio y yo muy honrado con ello. La verdad es que fue muy interesante. El tema de ayer sobre todo, nos ha acompañado por aquí con otros temas de innovación tecnológica en algunos materiales, pero ayer fue muy, muy, muy importante. ¿Qué nos dirá nuestro invitado, el doctor Rafael Jordán? Él viene desde la hermana República de Cuba. Sí, ¿verdad? De La Habana, ¿verdad? Ajá. Siempre nos da mucho gusto tenerlo por aquí. ¿Qué nos dirá sobre la universidad y la vinculación con la industria, el desarrollo del Estado? La llave seguramente por ahí está. Y él nos va a platicar, así de que acompáñenos en los próximos 27 minutos. Estaremos con usted. Empezamos en un segundo. Pues mira, la verdad es que tres doctores obtienen el galardón en medicina en los premios Nobel que se están ahorita, pues ahora sí, seleccionando, premiando al esfuerzo en la investigación, lo más relevante es la investigación. Innovación. En el caso de la medicina, comparten tres personas, fíjate, ya no es una sola. Los científicos de Estados Unidos descubren un mecanismo en operaciones genéticas de las células. En Estocolmo, Suecia, tres estadounidenses ganaron ayer el Premio Nobel de Medicina 2009 por descubrir un mecanismo clave en las operaciones genéticas de las células, una revelación que ha inspirado nuevas líneas de investigación del cáncer y el envejecimiento. Sí, óyeme, se trata de la primera vez que dos mujeres están al mismo tiempo entre las ganadoras del premio más célebre de la medicina mundial. Fíjate. Menciona los nombres tú que tienes. Claro que sí. Elizabeth Blackmore, Carol Grader y Jack Szostak resolvieron un enorme problema en la biología. ¿Cómo es que los cromosomas pueden ser copiados de forma completa durante la división de células y cómo son protegidos de la degradación? Ahí lo que se señala, ¿no?, en el premio. Fíjate qué interesante. Y en el premio del Nobel de la Física, tres estadounidenses, estos se llevaron todo, fíjate. A ver. crean la tecnología responsable de la fotografía digital que ayudaron a enlazar al mundo a través de redes de fibra óptica. En Estocolmo, Suecia también, ¿verdad? Sí, en Estocolmo, Suecia también. Tres científicos estadounidenses que crearon esa tecnología, pues fueron galardonados. Fíjense, nada más y nada menos, pues se ganan $1.4 millones. Es el premio, el reconocimiento por su labor científica. Y bueno, vamos a pasar a otra nota muy rápidamente. Fíjate, como te comentaba, sale en una nota periodística, ¿verdad?, aquí de un diario local. Sí. Dice, solo en Hermosillo viven 80 mil en pobreza alimentaria. Solo en Hermosillo. Es una nota. Es increíble, ¿eh? Uh-huh. Cerca de 80 mil hermosillenses viven en condiciones de pobreza alimentaria. Es decir, no tienen el ingreso económico suficiente para asegurar la comida para toda la semana. Esto lo informó la directora general del Banco de Alimentos en Hermosillo. Al parecer tienen un programa aquí en la ciudad de Hermosillo para atender esta grave problemática. 80 mil en pobreza alimentaria en la ciudad de Hermosillo, nada más. Caray. Pero sí es preocupante. O del municipio de Hermosillo. Del municipio de Hermosillo. Es preocupante porque fíjate que nada más el Banco de Alimentos solo alcanza a prestar el apoyo aproximadamente a 26 mil, 27 mil personas. Y aquí estamos hablando ya de 80 mil que super rebasó. La crisis está golpeando muy fuerte. Sí. Y cada vez hay más pobres en el país. Cada vez hay más pobres en el país. Y de hecho yo no tenía en mente que hubiera tantos aquí en Sonora, en Hermosillo. Y eso que en Sonora pues es uno de los niveles económicos más elevados del país. Fíjate. Hay estados que están peor. Sí. Yo pensé que teníamos cierta estabilidad, pero pues no. Sí, la crisis mundial pues es una cosa, pero también es muy importante que se fortalezcan los programas de desarrollo económico, social, ambiental de nuestro país y que las soluciones que se den pues se vean impactados sobre todo en la mayoría de las clases más desprotegidas. Más desprotegidas. ¿Verdad? En ese sentido pues puede haber excelentes discursos, pero si no hay hechos muy concretos. Y fíjate que ahí tienen mucho que ver el sector gubernamental, el sector empresarial, sí, y las universidades. Y de ahí nos va a platicar también nuestro invitado de ahora. Algunos tips por ahí. Y como un hecho interesante que siempre recalcamos, pues la importancia de divulgar el conocimiento científico, pues fíjate que los astrónomos, que han estado muy organizados, sí, realizarán la segunda edición del Encuentro con el Cosmos. Esas actividades serán en honor a nuestro amigo, en paz descanse, Antonio Sánchez Ibarra, excelente divulgador científico en el área de la astronomía. Y van a llevar a cabo, pues, a partir del sábado, a partir de las 9:00, varias conferencias, observaciones, ¿verdad? Sí. En el campus universitario, en la Plaza Emiliana de Subeldía, en particular el doctor Julio César Saucedo Morales, jefe del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora, pues, anunció estas actividades en el marco del Año Internacional de la Astronomía 2009. Enhorabuena. Enhorabuena. Pues asistan nuestros radioescuchas a estos festejos, a este encuentro con el cosmos, sí, para continuar la labor de la divulgación. Porque aparte de conferencias, pues va a haber exposición, ¿no? Una exposición de pintura relacionada al cosmos. Y también va a haber equipo que puede ser utilizado para realizar visión nocturna. En la Plaza Zaragoza va a estar. Plaza Zaragoza. Uh-huh. Pues mire, infórmese aquí en nuestra página web de la universidad, pues ahí seguramente podrá contactarse con el Departamento de Investigación en Física. ¿Y qué les parece si pasamos a nuestra entrevista del día de hoy? Pues fíjate, hablar de la problemática de la vinculación entre industria y universidad siempre es objeto de innumerables discursos, Sandra. Sí. ¿Verdad? Hay toda una preocupación por parte de nuestros dirigentes universitarios. A nivel nacional no hay universidad que no deje en sus programas de trabajo estratégicos pues vincularse con los grandes problemas de la sociedad, con el sector industrial y demás. Algunos otros hablan de que no existe esta vinculación entre el gobierno, el desarrollo del Estado y las universidades. Sí, incluso hablan de un divorcio, ¿no? Total. Ajá. Entre ellos. Y otros dicen pues que las universidades deberían orientar sus proyectos a resolver problemáticas del país o del estado o de la región. Y lo que sucede finalmente es de que en nuestro país también es cierto de que es muy importante fortalecer la investigación científica y tecnológica. Y bueno, en el debate está eso, ¿qué tipo de modelo económico se requiere en nuestro país? ¿Basado en qué? ¿Basado en el conocimiento? ¿Basado en la ciencia y la tecnología? ¿O basado en qué? Pues todas estas problemáticas, Sandra, pues tú tuviste la oportunidad de invitar al doctor Rafael Jordal, que nos Hernández, que nos acompaña ahorita, para que nos platique. Él es un experto en la vinculación con el sector industrial. Sí, es un experto, así es. Y antes de empezar, Rafael, me gustaría decir que el doctor Rafael Jordal Hernández es profesor de la maestría y el doctorado de materiales de la Universidad de La Habana, Cuba, y fue invitado por el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, aquí de la Universidad de Sonora, ¿no? Ante un auditorio lleno. Lleno, completamente, y se quedaron con ganas, ¿viste? Maestros, funcionarios universitarios, ¿verdad? Mucho estudiante también. Estudiantes muy, ¿qué diría? Muy, muy entusiastas. Doctor, muy participativos. Doctor Rafael Jordal Hernández, bienvenido una vez. Bienvenido, gracias, doctor. Gracias. Oye, la experiencia del día de ayer, este tema que tú escogiste, ¿cómo lograr que la industria se interese en la universidad? Esta conferencia la diste exitosamente el día de ayer y la verdad es que le moviste el tapete a prácticamente todos los asistentes. Sí, incluido los maestros. Ese era uno de los objetivos principales, ¿no? Sí. Porque bueno, hablar de vinculación en estos momentos yo pienso que es lo fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis, crisis para Cuba, para México y para todos. Si nosotros no logramos que la ciencia prevalezca, la ciencia resuelva los problemas, no vamos a resolver los problemas de la crisis. Dinero no hay, hay crisis, no hay venta. Entonces, ¿cómo la universidad puede cambiar este temporal? Bueno, la universidad, yo pienso, y yo pienso que no solamente es mi criterio, es un criterio del mundo científico, que la ciencia es la encaminada a aumentar la productividad, a disminuir el impacto medioambiental. Y además de eso, de esa manera ayuda y le entran fondos a la universidad. ¿Para qué? Para sustituir sus medios de investigación, sí, obsoletos. Reforzar el medio investigativo. Y además de eso, crear una cultura en el estudiante de resolver los problemas. La vinculación es tan importante, maestros, como decir así. A veces los ingenieros en las universidades donde no hay una suficiente vinculación llegan a la industria y llegan como si fueran extraterrestres. Entonces ellos no saben a lo que se van a enfrentar. Mientras que la vinculación va preparando al estudiante desde el primer semestre a saber a qué se enfrenta, qué problemas va a enfrentar, cómo los va a resolver, qué herramientas usar, cómo agarrar la experiencia de los técnicos que están en la industria. Y eso le va creando una conciencia ingenieril de resolver problemas. O sea, la vinculación no solamente la podemos ver desde el punto de vista monetario, sí, lo que le va a entrar a la universidad, lo que va a resolver la universidad, sino la formación mental, la predisposición natural de esos técnicos a resolver los problemas sociales. No estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de las especialidades sociales, una mentalidad, resolver los problemas. Para la universidad es un medio social, es la cabeza de la sociedad. Ahora nosotros aquí en Sonora hay un gobierno nuevo con muchas ideas nuevas. Sí. Pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser la herramienta del gobierno para resolver los problemas si no tiene una universidad fuerte que pueda soportar los planes esos económicos y sociales que pretende? O sea, ¿cuál es el papel nuestro? Fortalecer la universidad, fortalecer la unión universidad-industria para que se pueda realizar esa simbiosis exitosamente. Si no somos capaces, entonces no vamos a poder hacerlo. No se haría. Doctor, antes de ahondar en el tema así específicamente, ¿cómo está la situación a nivel mundial y en Cuba con respecto a esa vinculación universidad-empresa? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en Europa, y Europa siempre, aparte de la crisis, cuando no había crisis, también siempre ha tenido esa política. ¿Por qué? Porque ellos apuestan porque la universidad resuelva los problemas, y constantemente la industria está accediendo a la universidad para resolver los problemas acuciantes. ¿Qué le pasa a la industria, a la alta industria? Y en Cuba es otra historia. En Cuba, sí, la necesidad obliga a la universidad a resolver los problemas. No tenemos de otra. Y entonces la universidad tiene que ser capaz de enfrentar la situación problemática de una industria acosada, sin recursos y sin la posibilidad de comprar nueva tecnología. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra propia tecnología. ¿Quién la hace? No la puede hacer la industria propiamente. Uh-huh. El técnico de industria está muy ligado a cumplir los planes de producción, a reparar roturas. Pero ¿quién puede innovar? La universidad. Nosotros tenemos foros de ciencia y técnica nacionales donde salen las innovaciones. Muchas, yo diría que más del 80% de la innovación tecnológica que se produce en los foros en Cuba sale de las universidades, de los centros superiores de estudio. Porque es que precisamente yo lo decía y lo repito, la universidad es la cabeza de la sociedad. De ahí surgen las ideas, las directivas. Si nosotros no logramos encauzar ese río, nos inundamos, como decimos, sí, ¿no? Entonces es un río con mucha fuerza que hay que encauzar. Aquí en Sonora, por ejemplo, no es que no exista, pero está débil. y no hay la confianza. Yo diría que no hay la confianza del industrial en la industria. No la van a dar los industriales la confianza. Hay que ganarla. Ganarla con hechos. Que la universidad resuelva problemas. No estoy hablando de la gran industria. Sonora no es Ford. Sonora no es Soriana. Sí. Sonora es la PYME. Sí. De ahí come el 80-90% de la población de Sonora y de México. Pues en la PYME hay que trabajar. Hay que introducirse, hay que mejorar los procesos de fusión. Las pequeñas y medianas empresas. Exactamente, a las pymes, medianas y pequeñas empresas. Hay que fortalecer la pyme. Hay que introducir al estudiante del primer semestre de la carrera en esos lugares para que aprenda y que sea también el que reciba el relevo de los técnicos de esas pymes. Y de esa manera va a crecer Sonora. Tiene sí. que hacerlo, si lo ha hecho Cuba, ¿por qué no México? ¿Por qué no México? Pero ¿cómo crear? Bueno, primero hay que fomentar, crear, impulsar una cultura, sí. ¿verdad? Que llegue el razonamiento y el entendimiento para poder dar ese paso. Sí, sí. Y aparte necesitaríamos crear o generar una estructura que permitiera canalizar. Exactamente. Todo. Y necesitamos el apoyo del Estado. El Estado tiene que apoyar a la universidad, tiene que ayudarla de la mano los dos, crear las cosas, porque el Estado necesita. La universidad le puede dar, pero no está todavía el engranaje ese aceitado. Pues entonces el Estado tiene que ayudar con disposiciones, que las empresas acepten los estudiantes, que los estudiantes generen ayuda a esas empresas para que no lo vean como obstáculos, que los maestros se involucren, porque no solamente hay que conocer el conocimiento científico que se genera en las aulas, hace falta la práctica, hace falta el trabajador social, ir a la comunidad, empaparse de la situación. Si no, todo queda en papeles, todos son planes, proyectos. Y como decía el maestro, una charla buena, pero nada de acción. Sí. Entonces, el Estado también tiene, el gobierno tiene que ayudar para que la universidad lo pueda ayudar a resolver los problemas económicos. Es una simbiosis, ahí no hay manera, no hay otra cosa. El Estado y la universidad tienen que ir juntos para entre los dos, elevar el nivel de la sociedad, resolver los problemas medioambientales, económicos, sociales que hay actualmente aquí. Tú que has estado en Sonora y precisamente sobre programas o proyectos muy específicos en los cuales puede escalar las universidades en el estado, hay problemas muy específicos en los cuales no estamos incidiendo, no estamos apoyando, ¿verdad? Uh-huh. Como la agricultura, la industria y demás. Sí, por ejemplo, yo esta segunda estancia mía en Sonora, yo vine a un proyecto del agua. Ustedes todos conocen, son sonorenses, el problema del flúor. Ya ese problema se resolvió a nivel de laboratorio. ¿Ahora qué pasa? Ahora falta escalarlo y aplicarlo rápidamente, porque eso tiene que ser rápido. Eso es otra cosa que la universidad tiene que entrar. La universidad tiene que hacer un proyecto y llevarlo hasta escala industrial. No podemos dejar el experimento o el proyecto, y esa es la desconfianza del industrial. En la mesa del laboratorio eso no le resuelve al industrial. El industrial ve perdido su dinero de esa manera. Ah, pero si nosotros hacemos un proyecto y somos capaces de escalarlo, ponerlo a nivel industrial y después continuar optimizándolo y dándole un seguimiento, pues el industrial va a ver su dinero florecer y ahí empieza la confianza. Y a eso tiene que ir la universidad. Resolver proyectos y estos proyectos llevarlos hasta escala industrial y después que la universidad lo ayude a optimizarlo, economizando recursos o economizando combustibles que es tan importante ahora, o mejorando la calidad del agua, o proponiendo nuevas tecnologías. Pero esa confianza se va a ganar en el trabajo. Eso no se va a ganar por decretos gubernamentales ni nada. La universidad tiene que trabajar, proponérselo y el gobierno ayudarla, por supuesto. Sí, porque así hay, de hecho, estudios muy buenos que ya están a nivel laboratorio, pero falta esa etapa, el escalamiento. Es ahí donde se rompe la cadena, en el escalado y la optimización. Pero ahí la universidad es la que tiene las herramientas, no lo tienen los industriales. Y además, los grandes problemas del país, del mundo, la energía en Sonora, el agua, el medio ambiente, los transgénicos, la agricultura. Los fertilizantes. Los fertilizantes, la contaminación. Hay muchos problemas en la sociedad que no se han resuelto. El problema del campo aquí realmente a mí me ha impactado, porque yo estuve no hace mucho en Guasave, vi los campos, aquellas tierras tan ricas. Yo considero a Sinaloa el pulmón agrícola de México. Sí. Y aquellas tierras se están acabando con aquella fertilización rara, nada ecológica. Y entonces, de hecho, yo traigo un proyecto que lo puse como una vinculación, hablando así, en una empresa en HAP Minerales y Nutrientes. Y nosotros estamos desarrollando fertilizantes nuevos, fertilizantes que van a cuidar el agua, que van a optimizar el agua, van a cuidar el agua subterránea, van a optimizar, son ecológicos, son biodegradables, son naturales en más del 70%. Y entonces estamos trabajando, ese es el camino. ese es el camino, porque tenemos que darle a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos nuestros, un campo que pueda darles de comer. Y asegurar la calidad inocua. Exactamente, esa es la historia. Pero esa empresa se arriesgó con nosotros, porque él me dio un voto, los dueños me dieron un voto, y yo estoy trabajando fuerte allí. Y yo, antes de regresar a Cuba, vamos a sembrar con ese fertilizante una hectárea en Guasave de maíz. Sí. Para acabar con los transgénicos. Porque la única manera de demostrarle a los agricultores que eso sirve es haciéndolo allí, poniéndolo y comparándolo con el resto. Y ellos verán que su tierra, cuando hagan un análisis de tierra, está mejor que la otra tierra. Y así se va cambiando la mentalidad, pero haciendo, hay que hacer. Que no hace, no demuestra. No demuestra. Estamos platicando, Radio Escuchas, con el doctor Rafael Jordán Hernández. Él es invitado, él es maestro, investigador, con amplia experiencia en vinculación. Él viene de La Habana, Cuba. Y nos está platicando sobre un tema muy interesante. ¿Cómo lograr que la industria se interese en la universidad? Doctor, tú tienes mucha experiencia con el sector industrial, has trabajado con muchas empresas en todo el mundo y también estás tú colaborando con las universidades. Sí. ¿Esto te ha permitido formar un perfil profesional tuyo? Sí, yo hice. Eso nos hace falta también. Yo hice toda mi carrera, menos la ingeniería, el resto de toda mi especialización. Yo la logré trabajando, yo trabajé 22 años en la industria y ahí me hice doctor y maestro en ciencia y todo. En la Universidad de Sonora, además de lo que mencionas, ¿cuál debe ser una estrategia que pudiésemos impulsar? En las universidades en general del país, ¿verdad? Sí. Yo pienso ¿cómo le entramos? Sí, ¿cómo le entramos? Se puede entrar de muchas maneras. Yo les voy a dejar una serie de tips aquí antes de irme, no voy a irme así, para que ustedes puedan empezar. Pero yo pienso que lo fundamental es encaminar todo lo que es tesinas de trabajo, maestrías y doctorados a resolver problemas sociales. No le estoy quitando el peso a la investigación pura, es necesaria e imprescindible, pero en estos momentos de crisis tenemos que encaminar todo nuestro esfuerzo docente a resolver problemas. ¿Qué mejor problema que una persona que haga un doctorado durante 3 años para resolver un problema social o económico? Sí. Tiene el interés de obtener su diploma, de obtenerlo bien, por tanto va a resolver muy bien ese problema. Un maestrante 2 años resolviendo un problema económico o social lo va a resolver muy bien. Es su categoría científica. Un estudiante para graduarse que haga una tesina con un problema a resolverlo va a hacer muy bien. Y yo pienso que la universidad debe empezar por ahí. El Estado debe, junto con la universidad, levantar el banco de problemas fundamentales del Estado y la universidad caerle arriba a ese banco. Sí. Haciendo tesinas, haciendo maestría, haciendo doctorado y encauzar esa fuerza docente a los problemas del Estado. Sí, yo pienso que por ahí arrancamos. Por ahí arrancamos, tenemos muchas áreas de conocimiento, pero la cuestión aquí también preocupante es cómo venderle la idea al gobierno, porque la universidad por sí sola no puede. Bueno, pero es que el gobierno es nuevo. Yo pienso que debemos darle la ventaja de la duda, ¿no? Sí. Y debemos invitarlo a sentarse con la universidad, a que la ayude. Porque este gobierno, yo lo he visto, no sé, yo soy extranjero, no debo ni pronunciarme. Sí. Pero me preocupa porque el gobierno ha dado una serie de parámetros en los que va a mejorar la economía y la sociedad. Pero ¿cómo lo va a hacer? El gobierno solo no puede. El gobierno tiene que tener herramientas. La herramienta de solución es la universidad. Pero si no se sienta y se pone de acuerdo con la universidad, no lo va a lograr. Entonces yo pienso que lo primero es que se sienten en la mesa ambos. Se pongan de acuerdo en cómo ayudarse, cómo ir adelante y después echar adelante y pedir todas las ayudas posibles. Yo estoy aquí y toda la ayuda que me pidan yo la voy a dar sin descanso. Qué bueno, doctor. Muchas gracias. Oye, doctor, nos habla el maestro Cosme Guerrero, un saludo. ¿Quiere comentar algo al aire? ¿Cómo no, maestro Cosme Guerrero? Sí, pues mucho gusto de escuchar esas palabras de este investigador cubano, hombre. Rafael, pues te digo que ahí nos conocemos ya, yo estoy en el Departamento de Agricultura y Ganadería. Claro. Y en efecto, pues son otros problemas. Y son pocas las soluciones, ¿no? Sí. Nosotros te puedo decir que en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Sonora, pues tenemos un programa de agricultura orgánica, ¿no? Y hemos batallado mucho para esta idea. El gobierno no quiere escuchar muchas veces. No quiere escuchar, pero estamos seguros que si nos sentamos a la mesa y ya platicamos los problemas, y qué más que los mejores, que los hermanos cubanos que se encuentran por acá y en Cuba, nos pueden ayudar. Ellos ya el camino lo recorrieron ya. Yo felicito mucho al maestro por su intervención y por todo. Y pues estamos ahí para apoyarlos, maestros. Hay que aprovechar las experiencias exitosas, ¿verdad, Cosme? Así es. El claro, talento porque, y unir esfuerzos. Sí, Rafael, mira, yo creo que todos sabemos que es más fácil destruir que construir, pues. Ajá. Entonces, estamos con el problema de alimentación. Tenemos una escuela de agricultura y ganadería. importantísima para nuestro estado. Sí. ¿Eh? O sea, hay que apoyarla, hombre. Hay que apoyarla y habemos maestros comprometidos con esto. Oye, maestro Conde, por aquí está el doctor Rafael Jordán, si quieres contactarte con él. Pues aquí sí, lo conozco, Rafael, menos mal que se me perdió, pues, a traer la onda de los vitrofertilizantes, ahora hay que entrarle, pues, pero hay que hacer las cosas. Mira, no necesitamos problemas ya, hay mucha problemática, hay que encontrar la solucionática ya. Como dice el doctor Rafael Jordán, estamos en la crisis y hay que, pues, aportar, ¿verdad?, todos los esfuerzos posibles de nuestra universidad y de todos los sectores de la sociedad. No, como yo me pierdo, pero aparezco, aquí estoy. Ya sabes, en ingeniería química, me ves, nos ponemos de acuerdo, estamos haciendo los fertilizantes para guasave, me ves cuando quieras, podemos hacer, estamos haciendo ahora para maíz, vamos a ver los resultados y después... Pues sí, doctor, pero si tienes una escuela de agricultura aquí, pues, ¿qué pasa, pues? Yo creo que habría que considerar primero que como universidad debemos de organizarnos los diferentes departamentos para poder avanzar. ¿No crees? Así es. Maestro Cosme, te agradecemos mucho. Y a ustedes también por su programa, muy interesante. Gracias. Esperamos que esto llegue a muchos radioescuchas. Y sí lo escucha mucho el programa, aunque parece que no. Lo escucha la gente. A ver cuándo. Y nomás repito, somos un grupo de maestros interesados en el ambiente. Así es. Muchas gracias. Y excelente, muy entusiasta el maestro Cosme. Un saludo, Cosme. Gracias por llamar. Igualmente, Rafael. Hasta luego. Gracias. La verdad es muy, muy entusiasta el maestro Cosme Guerrero. Doctor, pues ya nos estamos yendo, fíjate, ya llegamos al programa al final. Dinos tus últimas reflexiones y comentarios. Bueno, yo pienso que la reflexión, pienso más importante y que resume todo, es que tenemos que trabajar. Tenemos mucho trabajo por delante, mucha investigación científica, hay que ponerle muchas ganas. Tenemos que unirlos codo con codo como una pared para resolver los problemas. Yo pienso que podemos. Yo apuesto por Sonora, apuesto por la Universidad de Sonora, apuesto por los sonorenses y ya les vuelvo a reiterar mi apoyo incondicional para resolver esto. Todo lo que yo pueda, esté en mi mano hacer por la universidad, ustedes saben que pueden contar conmigo a cualquier momento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Unas palabras últimas para irnos? Pues que quedan muchas cosas en el aire, porque apenas estamos entrando en la situación, en la problemática. Así es. Pero creo que ya tenemos las herramientas para iniciar con un programa de vinculación, un programa estratégico de vinculación. Y algo importante, pues, es que nuestro rector de la Universidad de Sonora pone en primer plano la vinculación de la universidad con la sociedad en su programa de trabajo. Y bueno, y también, pues, un llamado, y como bien lo dice el doctor, pues a nuestro gobernador, a nuestros funcionarios públicos, a que formen una alianza estratégica para el desarrollo del Estado, considerando las universidades. Yo pienso que sí, que tienen esa idea, porque además tienen un equipo muy joven y la juventud se impone. Se impone, tiene toda la energía. Y a los industriales, pues de que se puede, hay experiencias exitosas a nivel mundial, en Cuba, en Europa, Estados Unidos, en donde sí se puede fortalecer el sector productivo y el desarrollo de un Estado apostándole a las universidades. Sí, señor. Nos vamos, doctor. Nos despedimos. Rafael Jordán Hernández, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sandra, pues ya nos vamos. Nos vamos. ¿Verdad? Como siempre, les agradecemos mucho su atención. La Universidad de Sonora, Radio Universidad, la División de Ingeniería, uniendo esfuerzos. Nos vemos dentro de 8 días. Como siempre, le agradecemos a Noé Corrales, nuestro operador técnico, su apoyo, su servidor, Rafael Pacheco, lo espera dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.